Arañas de Marte. Qué suspiro. Gabón, Arratsaldeon, eta eguerdion. Bueno, ahora Gabón, pero efectivamente, para los que lo oigáis en diferido, para los que lo oigáis los martes y los sábados, pues así lo tenéis ya todo ahí. Ya tenéis los saludos entregados. Bueno, y vamos con los hilando finos locos. Sí, sí, va a ser uno de los hilando finos más locos que hemos hecho. Amigas y amigos de los pactos y de las elecciones y de las elecciones autonómicas y generales y de todo. Además de los pactos locos, vamos a tener hilando finos locos. Sinvergüenzas. Y luego, eso no era para vosotros, no, y vosotras, no, era sinvergüenzas. Lo de los pactos. Y después, pues bueno, vamos a tener una serie de peticiones y alguna sección más. Un programa que esperamos que os guste. Un programa loco. El número 51. Fino, loco. Muy loco. Va a ser uno de los hilandos finos más loco. No garantizamos que os guste todo lo que vamos a poner, pero creemos que va a tener su gracia. Ni siquiera nos gusta a nosotros, pero es igual, ha sido una cosa loca. Sí nos gusta, pero es loco. Bueno, todo no. Casi todo. Vamos a empezar. Empezamos con Rupert Wesmore Grant, que lo quería decir. Muy bien, más conocido por Lord Invader, que fue un tipo que se dedicó al calipso, a la música calipso. Trinitario, es decir... O trinitense. Es decir, era de Trinidad y Tobago, nació en 1914. No es que fuera cura ni nada. Acabó su vida en Nueva York y se dedicó, como os hemos comentado, al calipso, ese gran olvidado. Como el lince ibérico. Pues sí, señor. Y este hombre, que como decimos, se dedicó a ello toda su vida. En cuerpo y alma sacó un disco que se titula There is a brown boy in the ring, another children's calypso song, así de largo. Donde en 1959 metió una canción que venía muy al pelo para el momento, una canción titulada Fidel Castro. A tope. If you want to see my Rosita, come back mañana, señor inventor. If you want to see my Rosita, that is what her mother told me. When I took her bouquet to she, I am leaving, I cannot wait. I must see Rosita mañana to lead. Rosita, you hear me calling. Rosita, adios darling. Rosita, there's no need to cry. Fidel Castro say live or die. Come from Rosita, I must leave Cuba. You know that this Castro's order. You mustn't feel sad as I go Trinidad. It's not my fault your premier is mad. I will write you letters each day, and my memories to you will stay. You was to be my dear wife, but duty beyond pleasure I love my life. Rosita, you hear me calling. Rosita, adios darling. Rosita, there's no need to cry. Fidel Castro say live or die. Thank you. Havana, I'm a policia who want to shoot me with pistola, pistola. He said in Cuba, Castro hates stranger, and worst if you from America. He said you Americano, the way you dress, senor, I must know. I showed my passport, he said, anda, put back pistola. I said, mucho gracias. Rosita, you hear me calling. Rosita, adios, darling. Rosita, there's no need to cry. Fidel Castro say, leave or die. Pues una de las canciones más famosas, vamos a decir, la más famosa de Lord Invader, se llamaba Rum and Coca-Cola, Ron y Coca-Cola. Que a lo mejor luego la ponemos. Que a lo mejor luego la ponemos. Y fue muy muy popularizada, fue muy popular, perdón, que queda un poco raro, por las Andrew Sisters, aquellas tres hermanas que fueron como las otras novias del ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, que se dedicaban... Tenían voz de dibujos animados. Sí, teníamos dibujos animados. Se dedicaban ahí al swing, al boogie-boogie. Grabaron ahí un montón de canciones con Bing Crosby y otra gente. Para alegrar las tropas. Eso es. Y bueno, vamos a poner una canción que fue su primer gran éxito de 1937. Una canción que tiene una historia bien chusca. Bien chusca y que deja bien a las claras la estulticia humana en general. Es una canción que se titula Bei mir bist du schön, que con traducido sería algo así como Para mí tú eres precioso, o algo así. Sí, estás haciendo la pronunciación germánica del título, porque en realidad el título original era Bei mir bist du schön, que era una canción en yiddish, y que tuvo tanto éxito que llegó a la Alemania nazi con una versión del título germanizada con ese de Sean final, de tal manera que a los nazis les encantaba esta canción y fue un hit en la Alemania nazi de aquellos años. De hecho, hemos podido leer por ahí que en los campos de concentración los nazis la cantaban así como una, pues eso, como un hit, hasta que se enteraron que los autores de la canción respondían al nombre de Jacob Jacobs y Sholom Secunda. Muy judíos entonces, por lo tanto. Y la prohibieron en Alemania. Y hete aquí que a partir de ese momento se popularizó de nuevo la canción, pero esta vez entre los presos de los campos de concentración. En fin, ya os digo, todo un canto a la estulticia humana alrededor de una canción que ahora mismo vamos a escuchar. Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you did to me. Bei mir bist du schön, please let me explain. Bei mir bist du schön means you're grand. Bei mir bist du schön, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even said Wunderbar, each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain Bei mir bist du schön, so kiss me and say you understand. Bei mir bist du schön, you've heard it all before, but let me try to explain. Bei mir bist du schön means that you're grand. Bei mir bist du schön, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain, by mere bis to Shane, so kiss me and say that you will understand. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poco de Rum and Coca-Cola. Sí, venga, sí. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, mommy, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old Trinidad I also fear, the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, G.I. romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. Rum and Coca-Cola. Las Andrew Sisters, como os hemos dicho, colaboraron con 3.000 personas y entre ellos, pues nos hemos fijado en uno, nos hemos fijado en el gran Lester William Polsfus, es un apellido un poco complejo, su madre decidió quitarle una parte y decirle solo Polfus, en fin, pero más conocido como Les Paul. Sí, el gran guitarrista e innovador de la guitarra eléctrica. Todos conoceréis la, bueno, o los que estéis un poco más familiarizados y familiarizadas, os sonará la Gibson Les Paul, una de las guitarras más famosas de la historia. La guitarra que, por ejemplo, usan Neil Young, Jimmy Page y un montón de gente. Eso es. Y bueno, pues el amigo Les Paul, que además también tuvo su grupo, el trío Les Paul y demás, pues también tuvo una serie de colaboraciones fuertes y un éxito muy importante en 1945 con Bing Crosby, con el gran Bing Crosby. Y un tema que es el que os vamos a poner, que se titula It's Been a Long, Long Time. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since I can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they all seemed without you. So kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long time. Haven't felt like this, my dear, since I can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they all seemed without you. So kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Long, long. Bueno, una cosa que me gusta de Les Paul es que la primera guitarra que se inventó la llamó The Log, el madero, porque era una cosa maciza, una guitarra española, pero maciza. En fin, sigamos. Y pues sí, bueno, antes hemos citado un par de personas que la usaron, pero es que ha habido más gente. El propio Eric Clapton, antes de usar la Fender, usó la Gibson Les Paul. Fíjate tú. Y mucha otra, y mucha, muchísima y otra gente. Y mucho más que eso. Rosendo se ha pasado de la Fender Stratocaster a la Gibson Les Paul que he visto yo. Se ha hecho al revés, ¿no? De lo que hizo... Y se ha pasado Rosendo, por algo será. Por algo será, sí, señor. Bien, uno de los que hace gala de ser coleccionistas de guitarras Les Paul, podríamos habernos ido para otro lado, pero hemos decidido tirar por este lado del hilando fino loco. Madre mía. Es Mick Mars, de los Motley de Crue. De los hermanos Marx. Mick Marx. Pero es un grupo que, como los Marx, hacen el mamarracho, pero de diferente manera. Los Motley Crue, que fueron así como los adalides a principios de los 80 del glam, del heavy glam, o del glam metal, como le llamaban. Y de la laca en la melena. Pues sí, sí, sí. Y vamos a poneros un tema de uno de los discos que les hicieron así como más famosillos, de un año 1985, que es así como la cúspide del glam metal. Y os vamos a poner de su disco Shout at the Devil, el tema Shout at the Devil. Shout! Shout! Shout! Vamos a seguir con nuestro hilando raro. Entonces, vamos a hilar los Motley Crue con los Cheap Trick, ni más ni menos. Los Cheap Trick que tocaron y grabaron con los Motley Crue. Hicieron varias jam sessions en los años 70, juntitos, allí entre sexo y drogas. Y rock and roll. Rock and roll, en este caso, pues cumplían con el, así, con el mito y el tópico. Los Cheap Trick, una banda de rock estadounidense, de Rockford, Illinois. Que ahí siguen. Que ahí siguen. Se montaron en el 74. Sí, unos tipos que se formaron antes de la aparición del punk. Y luego resulta que se les ha ido asociando con el New Wave. No sé, ellos decían que su, que lo que hacían era psicorock. Vamos a ponernos un tema. De ellos. De ellos, de los Cheap Trick. Del álbum Heaven Tonight, de 1978, vamos a poner Surrender. We'll be right back. Bien, y en nuestro hilando fino, ¿dónde acabamos? Pues ni más ni menos que en New Order, y os preguntaréis... En Manchester. Y os preguntaréis, ¿cómo? ¿Cómo es posible que unáis esto con el otro? Pues una sencilla razón, porque... Porque esto es un hilando fino loco. Eso es. Y eso es una de las razones, y la otra es que aún así sí que encontramos algún punto de conexión, y es que los Motley Crue fueron parodiados por su aspecto, sus pintas, sus vídeos extraños, fueron parodiados, perdón, que no me sale el palabra... por unos cuantos grupos y gentes, entre ellos, ni más ni menos, que los New Order, que se reían, al parecer, bastante de los Motley Crue. Las pintacas que se gastaban. Y esto nos lleva al último disco de New Order, de los Grand New Order, su último disco del año pasado, de 2015, uno de los grandes discos del año pasado, titulado Music Complete. Y con su canción Singularity. noticias, conciertos, ¿Tristas? Sobre todo conciertos, más que noticias en general. Aunque a veces también damos noticias. Sí, bueno, pero vamos al... No nos liemos. Hoy solo conciertos. Conciertos. Anchoquia. En el Café Anchoquia hay unas cuantas cosas. El 2 de marzo tenemos a Hen House Prowlers. El 3 de marzo a Morante. El 4 de marzo a Los Grandísimos, no os los perdáis. No sé si habéis oído el último disco. Varones. Varones. Rock de con fuerza. Que pondremos algo de su último disco. Y el 5 de marzo, atención, noche de David Bowie, Bowie Ugawa, dentro de la sección Isaren Star del Café Anchoquia, con un montón de gente haciendo versiones de Raran Bowie. Pues ni menos que vamos a tener ahí C.A. Mais, vamos a tener ahí a Sonic Javi Trash. P, Sonic Trash, gente de Atom Rumba. Gente de Wash, de los We Are Standard. Eso es. Separatistas, Javi Pez, de todo. De todo. Y el 6 de marzo, los Blues Pills. En la sala Fever, el 4 de marzo, tenemos a Strapperlo. Y el 5 de marzo, a otros de estos que ya tienen una dilatada trayectoria. Bueno, Burning. Más que dilatada, histórica. Histórica. Trayectoria, vamos, que son más mayores que nosotros. Y en la sala La Bodega, el 3 de marzo, un poco de jazz con el trío del Versanz. Eso es. Peticiones. Peticiones de las oyentes. En este caso, de las oyentes. Y Chaso nos pide que repitamos con Cimande, que le gustó mucho el tema que pusimos el otro día. Si os acordáis, funk, The Message. Funk. Ese funk extraño. Bueno, progresivo seguro que no. Lo hace para zaherirme, por si acaso no os habéis dado cuenta. Vamos a poner otro tema de ese primer disco de Cimande, ese grandioso disco. Vamos a poner el tema Zion One. Y Concha nos pidió para el día de su cumpleaños dos cosas. Una ya la pusimos. Y ahora os vamos a poner a la gran Nikki Hill con ese doblalo James Brown que también practica. Y te felicitamos otra vez, ya de paso, Concha. Con su tema Keep Your Hands Off My Man. I think we all know that. Canciones con coda. Pues aquí estamos en una nueva edición de Canciones con coda. Qué bonito, hacía mucho que no poníamos, ¿eh? Abaj. Nuestras canciones con coda. Y, ¿no? ¿Y a qué vamos a ir? Vamos a ir a un grupo llamado The Chills, una banda neozelandesa, de los años 80, unos tipos que hacían un pop ahí súper chulo, que lo dejaron, que han regresado en el año 2013, bueno, y que han sacado recientemente un disco que se titula Silver Bullets. Y de ahí os vamos a poner un tema que se llama Pyramid When the Poor Can Reach the Moon. Es un tema que a partir del minuto 5 pega y parece que se va a acabar, que no da para más, y de repente se super poperiza de alguna manera y, bueno, es precioso. Scheme. Why should we try? staring down and wondering. Up there, top of the stair, staring down and wondering. Up there, top of the stair. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Despedida. Nos vamos. Bueno, amigas y amigos, ya se nos ha acabado el programa. Otra vez. Y nos vamos a ir con un tema del año pasado que tiene una historia así un poco curiosa, que es el primer tema que Radiohead ha sacado a luz en los últimos años. Radiohead, que van a sacar disco este año, por cierto. Que van a sacar disco este año y que ojalá que esta canción sea un buen augurio para el disco nuevo. Porque quién sabe, digo yo. Porque quién sabe, sí. Y es una, parece ser que es una canción que grabaron con vistas a la banda sonora para ser publicada en la banda sonora de la última película de la Agente 007 de James Bond, pero que no pasó el corte y que por supuesto en mi opinión es muchísimo más chula que la canción Moñas que metieron en la película y que se está llevando todos los premios, que es que suele pasar. Yo me admiro. Y nos vamos con este tema que es un título súper complicado para la película Spectre, porque se llama, ¿cómo se llama, Iñaki? Spectre. Que sus guste. Agur. Agur.